comienza la Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario dentro de Noche de Rock and Roll para sancocho.com. Esta noche, Red Marx. Se consume y una noche costa un triste final y una ave nocturna separada de la realidad sin escrúpulos que frenen la evidencia amanece con dolor hojas caducas que se oponen a una historia de amor. Que ha perdido su reflejo añorando lo anterior. Colores que se funden a lo lejos pidiendo explicación. Caminos descarados delatan tu plan y una ave nocturna separada de la realidad. Buenas noches, soy Juanma, el guitarrista de Red Marx, y me gustaría dedicar la canción One Time Back, el último corte de nuestro primer disco y una de mis canciones preferidas, al programa Noches de Rock. Un saludo para todos. Yeah. En la noche de la radio rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Buenas noches, estamos con Juanma, uno de los miembros de Remar. Muy buenas noches, Juanma. Hola, buenas noches. Bueno, y te tenemos aquí porque queremos hablar, evidentemente, claro está, de Remar, con lo que es lo mismo marcas rojas. ¿Podríamos hacer la traducción literal al castellano? Sí, exacto, marcas rojas. Bueno, es una banda que llevan tocando desde el 96, pero yo no sé por qué tenemos esa cosa en Canarias de que igual nos venimos a enterar de una banda pasado un montón de años después. Parece que no tenemos esa comunicación tan fluida entre islas, a pesar de que existe internet ya hace bastante tiempo. Sí, no, la verdad que gracias a internet hoy en día uno no tiene excusa para no conocer grupos o lo que sea, ¿no? Pero yo también pienso que lógicamente también es debido a que uno pues tiene que ir tocando, pasando el tiempo, ¿no? Y perfeccionando, ¿no? Dándose poquito a poco cada vez más a conocer. Y oye, pues el trabajo, ¿no? Al final da el resultado y se va haciendo uno pues, poquito a poco más conocido, ¿no? Ya poco a poco. Sí, y tan poco a poco que ya van por dos discos editados, que se dice rápido, pero eso lleva su proceso y sobre todo su curro, ¿no? ¿Cómo han sido esas grabaciones? Y hablar del primero es más fácil igual por el hecho de saber cómo fueron esas ventas o esa acogida. Y ya con el segundo imagino que ya la gente pues ya tiene un poco ya sabe exactamente qué es lo que es y quién es en este caso Remar. Sí, bueno, la verdad que el estudio siempre es un trabajo bastante duro y bastante complicado, al contrario de lo que pueda parecer, pero yo creo que cualquiera que me esté escuchando y se haya metido en un estudio a grabar un disco sabe que es un trabajo que tiene lo suyo, ¿no? Pero yo creo que al tiempo de unos 15 años, creo que si no me equivoco, a nosotros por lo menos nos parece que los discos de fondo, teniendo tantos temas ahí de hace tantos años, pues nos hubiese gustado haber tenido la posibilidad de poder haber grabado más discos. Pero bueno, como todo es de dinero, ¿no? Pues exacto. Creo que ha sido el factor principal que nos ha hecho tener solo dos en tanto tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que se pueden dar hasta con un canto en el pecho, como se suele decir, porque hay bandas que igual llevan la tira de años y a lo mejor todavía no han tenido ni acceso a un estudio para grabar un tema para un recopilatorio, que a veces en Canarias esa tarea se pone bastante difícil. Sí, eso sí es verdad, que cuesta un dinero y un esfuerzo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho siempre pues ha sido, lógicamente, pues ir ahorrando, ¿no? Y de los conciertos, pues, también poniendo nuestro bolsillo y tal, y vamos juntando un puñito de dinero y desde que vemos que tenemos los temas ensayados y tal, pues nos metemos de cabeza al estudio. Por eso solo hemos podido hacerlo dos veces en todos estos años. Y como suele decir, con la lesión bien aprendidita para no fallar ni una vez, si es posible. Sí, claro. De hecho, nosotros normalmente grabamos lo que es siempre bajo, guitarra y batería, todos a la vez, ¿no? Fuera en un concierto. Y creas o no, si haces tomas, desde las primeras tomas procesadas, pues traes tiempo, que por lo tanto es dinero en el caso del estudio, ¿no? Pero igual en el estilo en el que más está metido usted, que es el blues y el rock así de los años 60 o 70, igual el tocar así, o sea, el grabar así, suena más puro, ¿no? Igual no tiene ese, no sé, tiene un sonido más añejo o más vintage, como ponen ustedes en la bio del grupo. Sí, de hecho lo hacemos así deliberadamente buscando eso, ¿no? Porque en la época, pues la mayoría de los discos, no digo todos, pero muchos de ellos se grababan de esa manera, ¿no? Toda la banda a la vez en la misma sala, separando los micros con paneles y tal, ¿no? Para que se meta el menos sonido posible de los otros instrumentos en los micros y tal, ¿no? Y que creo que el resultado siempre es muy positivo en este caso, ¿no? O sea, un sonido más en vivo, ¿no? Más de directo, vamos. y que el en cuanto a la respuesta del público, ¿cómo la ves tú en el estilo concreto que hacen ustedes? ¿Ves que tienen una aceptación? Pues yo creo que sí, porque ya con tantos años imagino que ya tendrán una legión de seguidores allá donde estén tocando. Sí, la verdad que a fecha de hoy nosotros somos los primeros sorprendidos, porque cuando empezamos pues no había mucha gente que nos siguiera, lógicamente, era una minoría, los amigos y lo típico. Yo recuerdo que para llenar medianamente un local, si no coincidían bastantes amigos que te vienen a ver, la verdad es que estamos vacíos, ¿no? Pero a fecha de hoy estamos muy, muy contentos, a la vez que impresionados, porque cada vez que tocamos se llena los sitios, ¿no? A veces hay gente que nos dice, oye, pero ustedes no tocan mucho normalmente por ahí, ¿no? Están tocando mucho y tal. Y yo les digo, oye, pero si los de las salas nos llaman y el público no viene a ver, pues hay que aprovechar. Claro, claro. Pero es que eso igual lo dicen por el alma de doble filo que supone el estar tocando igual casi todos los fines de semana, ¿no? Que la gente sí. Igual llega un momento y dice, ¡guau! Otra vez los mismos. Y llega un punto que hay gente que lo piensa, pero nosotros nos quedamos, pues, te digo, la ley de la oferta y la demanda. Nosotros normalmente no buscamos los conciertos, a nosotros nos llaman. Y si nos llaman será por algo, y de hecho siempre claro. Que tocamos viene un montón de gente a vernos, y nosotros encantadísimos y súper agradecidos, vamos, para nosotros es un privilegio. Exactamente, sí, normalmente son pocas veces las que la sala te llaman o el bar, ¿no? Es a la inversa, el que le tienes que tocar a la puerta para decir, mira, que si podemos tocar y tal y tal. Sí, la verdad que es así, pero bueno, nosotros pensamos que es el resultado de tantos años tocando y ensayando y trabajando, porque lo tenemos claro, aquí nadie regala nada y todo lo que vale la pena cuesta trabajo, ¿no? Sí. Y creo que es el resultado de eso. Y bueno, y hemos tenido la suerte de que hay gente que le gusta, ¿no? Porque si no, por mucho que trabaje, no sé, nada, en su momento. Sí, evidente, si puedes tocar las mil maravillas, pero si no calan tener el personal, vamos, ahí te queda. Por sí, gracia, te digo, sí. Nosotros estamos súper agradecidos a toda la gente que nos viene a ver y nunca nos cansaremos de decirlo, que si no fuera por ellos, nosotros no hubiésemos durado 15 años y probablemente, vamos, muchísimo menos, ¿no? De esta manera, con eso de la suerte, leyendo la biografía de ustedes, estuvieron girando por Inglaterra y en lo que se presumían 3 o 4 tocadas se convirtieron en 4 meses. Eso tiene que ser, tuvieron que gustar sí o sí. Sí, pues la verdad que fue algo bastante curioso, porque eso lo consiguió el cantante de Stupo Marcos, que se fue unos meses antes a Londres con maquetas del grupo. Ahí no teníamos ni disco ni siquiera, todavía nada más que teníamos maquetas. Y estuvo hablando con promotoras de por allí y tal, y le ofrecieron creo que fueron 8 conciertos, ya no me acuerdo muy bien, pero eran 2 semanas tocando un par de locales y tal. Y al final eso se convirtió en 4 meses, estábamos todas las semanas 3 o 4 veces. Y la verdad que estuvo estupendo, lo que pasa que no estamos, por decir de alguna manera, tocando lo que es en la élite, donde se toca en Inglaterra, ¿no? En salas más humildes y tal, y entonces era complicado lo que cobrabas por tocar con lo que cuesta la vida en Londres, ¿no? Que es una de las ciudades más caras del mundo. Claro. Y entonces pues nos volvimos a los 4 meses porque queríamos grabar nuestro primer disco y veíamos que no era para nada viable el estar viviendo en Londres y ahorrar para grabar el disco. Entonces dijimos, bueno, vamos a volver a Las Palmas, ahorramos dinero, grabamos el disco y ya volveremos a salir fuera desde que se nos presente otra vez la próxima oportunidad. Que por lo pronto se presenta Argentina, por lo que tengo entendido. Sí, estamos en ello. No serán otros 4 meses, no serán otros 4 meses, ¿no? No, esto, si no me equivoco, son unas 3 semanas nada más. No están, estaremos ahí por Buenos Aires, Córdoba, Rosario, creo. Y vamos, estaremos tocando principalmente en Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad muy grande, y saldremos un poquito fuera por ahí, porque con lo grande que es Argentina, pues una pena, ya que vamos y cruzamos el charco, no aprovechar, ¿no? Claro, es que tienes que aprovechar lo máximo y sobre todo eso, saliendo de las islas, cruzando el charco, irte para allá de Palea, como se dice, y hacer 2 o 3 sitios nada más, pues vamos, como que no. Eso es exprimir la naranja al máximo del máximo, vamos. Sí, creo que vamos a dar, si no me equivoco, 14 conciertos en 3 semanas, me parece. O sea que vamos a meter en 3 semanas. Por lo menos nosotros lo hemos aprovechado. Según lleguen otra vez a Gran Canaria, Quinta de Reposo que te pego, vamos. Me quedan reventadito, compadre. Eso sí, y además que va a ser la primera vez que vamos a cruzar el charco nosotros y tal, y la verdad que estamos bastante ilusionados. Ah, ya los llamaré a la vuelta a ver cómo fue esa aventura argentina. Sí, ya les contaremos, a ver qué tal. Oye, Juanma, para quien quiera conseguir los discos o escuchar la música, supongo que redes sociales, pero página web también tienen, ¿verdad? Sí, yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. En Google ponen Red Mars y ya directamente les saldrá nuestra página, el Facebook, el MySpace y todo este tipo de cosas, ¿no?, que todos conocemos. Sí, sí. Y a través de ahí pues pueden tener, aparte de toda la información de los próximos conciertos y todo eso, pues también podrán ver dónde están a la venta los discos, que normalmente solemos tener nosotros en los conciertos, ¿no? Uh-huh. Y luego a veces pues algún punto de venta que hay aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, porque el resto de las islas, por ejemplo, no hay puntos de venta, ¿no? Sino ya tendría que ser directamente a través de ustedes. Sí, es que, por ejemplo, con el primer disco sí lo tuvimos en la cadena esta de discos Nodos. Ajá. Y pues las tiendas que tenían así en alguna isla y tal, pues sí estaba el disco, pero con este segundo disco decidimos hacerlo nosotros mismos, ¿sabes? Lo pusimos en el Nata Paz, que es un local que hay aquí en Las Palmas de Gran Canaria, la Plaza de la Música. Y en La Guarida, que es otro local que hay en la Avenida Las Canteras, en el número 77, y luego aparte, pues, en nuestro concierto. O sea, que si a alguien le interesa, pues, ya sabe. O se pone en contacto con nosotros directamente a través de cualquiera de las redes sociales que mencionamos anteriormente. Sí, porque eso lo gestionan ustedes mismos, ¿no? O sea, lo de las redes sociales, contestan, hacen y deshacen ustedes mismos. Sí, sí, sí. Eso siempre lo llevamos entre los del grupo. Nosotros somos totalmente independientes, hasta el día de hoy, por lo menos. No, te lo digo porque igual hay bandas que tienen a un webmaster que le llaman, que se encarga de llevar todo el tema de Facebook, MySpace, páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, solemos contar con alguien que tiene más conocimientos que nosotros sobre el tema este de hacer páginas web y ese tipo de cosas, para que cuando queremos cambiar la imagen de la página, lo que sea, sí, pero luego ya lo que llevarle y tal, siempre nos encargamos nosotros mismos. Además, sí, hay tiempo para hacerlo. Además, dice que cada maestrillo con su librillo. El músico es músico, pues que haga música. Que el otro hace página, pues que haga página. Y así cada uno que se lleve con lo suyo. Nosotros los hacemos por circunstancias, porque lo que nos encantaría, por supuesto, es tener un equipo de gente alrededor que se encargara de todo este tipo de cosas y nosotros solo centrarnos en ensayar y en dar conciertos, ¿no? Pero como a fecha de hoy eso no es la realidad, pues, oye, se coge el toro por los cuernos y balance, nosotros mismos hacemos todo. Pero eso es quizás por vivir aquí donde vivimos, ¿no? En Canarias, porque siempre se nos pone un poco más cuesta arriba que el que vive dentro de un continente. Hombre, yo creo que la mayor diferencia hoy en día, gracias a que está internet, porque el estar todo el tema este de internet y tal, pues uno tiene acceso a un montón de cosas y puede mostrar su trabajo en un montón de sitios sin moverse del salón de su casa, ¿no? Se puede decir. Pero sí es verdad que a la hora de dar conciertos y que te contraten y tal, pues a los empresarios y productores y tal les sale más costoso contar con un grupo de Canarias que con un grupo que ya tenga ahí in situ en la península, ¿no? Claro. Y que encima no eres tan conocido, pues a veces se echan un poquito más para atrás para coger grupos de otros lados. Pero bueno, todo es cuestión de trabajar y batallar, que nadie dijo que esto iba a ser fácil. Exactamente. Además, si a uno le gusta, yo creo que al final va recogiendo tu fruto, aunque sea lentamente, pero lo vas recogiendo y al final pues ya se verá uno recompensado cuando lo llamen ya de más afuera, ¿no? Diga, mira que quieren para venir a tocar y tal y cual, ¿no? Pues, cosillas. Sí, así, además, nosotros estamos un montón de contentos de todos modos, porque solo el mero hecho ya de tocar y poder subirte a un escenario, sea donde sea y sea el escenario que sea, por muy humilde que sea, ¿sabes? Para nosotros ya es la mayor recompensa. Porque al final lo que le gusta al músico es hacer sus canciones y mostrárselas al público sobre un escenario. Ya lo demás, en el momento que está sobre el escenario, todo lo demás es secundario. Sí. Bueno, ni la cuerda de todo el esfuerzo que te ha llevado a llegar hasta ahí, ¿no? Sí, supongo que sí, que será así. Oye, pues Juanma, no tenemos tiempo para mucho más, o sea que darte las gracias por haber estado ahí. Si quieres añadir alguna cosilla más que se nos haya quedado o que quieras decir, tienen los micrófonos. No, yo simplemente agradecerles a ustedes que nos hayan invitado a participar en el programa y por supuesto siempre mandarles un saludo a toda la gente que nos sigue y nos viene a ver a los conciertos. Nunca nos cansaremos de decirlo, si no fuera por ellos no estaríamos aquí, así que no nos gusta olvidarnos de todos los que están ahí siempre delante del escenario. Pieza fundamental y casi angular de las bandas hoy en día, de hoy. El público y de siempre. En nuestro caso, que somos cuatro miembros, pues el público siempre es el quinto miembro del grupo. Sí. Nosotros lo vemos así de claro. Es bueno, y es bueno que el público lo sepa, ¿no? Que forman parte, aunque sea virtual, podríamos decirlo igual de esta manera, ¿no? De la banda. que muy forman importante. Parte total, porque de ellos los conciertos que mejor siempre salen y los que más inspirado toca uno son los que ves que hay una buena conexión entre la banda y el público, ¿no? Si no se crea esa magia, vamos a decir, pues siempre, bueno, no sonaría igual. Yo creo que cualquier músico lo podría decir también, ¿no? Que cuando está el público ahí metido con la banda y tal, es cuando uno mejor toca. Entonces son fundamentales, vamos. Y si no tienes gente delante porque te escuche, no. Oye, ni vamos a pensar. Sí. Oye, Juanma, pues lo dicho, muchísimas gracias. Y gracias. Que salga todo lo bueno que pueda salir esta próxima gira y que sigan haciendo música, claro está. Sí, nosotros seguiremos, independientemente de que salga algo bueno, ¿no? Siempre lo decimos, mientras haya salud, seguiremos tocando. Pues lo dicho, para adelante y, como suelen decirse, sin mirar para atrás. Exactamente, muchas gracias, ¿eh? Venga, gracias a ti, Juanma. Un saludo. Venga, un saludo. Tristeza muestra tu actitud, sombra que encaja en este blues, niño solo es suficiente, cambia tu suerte. Fueron las palabras de Juanma, uno de los miembros de Red Mars, que ha sido entrevistado en La Sama Rockera, 30 minutos dedicados al rock canario. Para ir finalizando, vámonos con dos temas de dos bandas clásicas en la isla de Lanzarote, como fueron Malavallas Band y Marca Acme. Además, dos temas que ya forman parte de la historia del rock en Canarias. Había un castillo allá a lo lejos. Voy a entrar. Abre una puerta. Abre otra puerta. Y apareció un castillo. Y una voz que dijo. Y una voz que dijo.